Daniel Solano era un joven de 26 años que vino a nuestra región desde Tartagal, como lo hacen cientos de miles de trabajadores, a trabajar en la cosecha de la fruta. Son los famosos trabajadores golondrinas que, bueno, sufren condiciones de explotación y de trata para la explotación laboral que son inhumanas y que, bueno, a raíz del caso Solano, sucintamente, Daniel descubre, es uno de los pocos trabajadores que tiene estudios secundarios y descubre de que los estaban estafando, de que la tercerizadora no les estaba pagando lo que les debía pagar, que es Agrocosechas. Y bueno, decide con sus compañeros reclamar el día lunes, esto es un viernes, el día lunes decide reclamar el reintegro y parar la cosecha, y el día viernes a la noche salen a un boliche bailable de Chuel Chuel, y esa noche la policía lo saca del boliche, lo golpea, lo asesina y lo desaparece. Y a partir de ahí comienza una larga lucha de su familia, que ya va a cumplir más de dos años y dos meses acampando al frente del juzgado en condiciones tremendas, muriéndose de hambre, a pesar de pasando realmente necesidades tremendas. Y bueno, y no han aflojado en dos años y dos meses, y eso ha provocado que nosotros desde el Alto Valle, desde la multisectorial, hayamos llegado también movilizados, y el año pasado logremos, a raíz de la huelga de hambre que encabezó la familia junto a Julieta y sus abogados, logramos llegar con el caso a Buenos Aires y logramos generar un fuerte cuestionamiento, porque a diferencia de Neuquén, en Río Negro tenemos un gobierno que es un gobierno kirchnerista, un gobierno que es alineado con este gobierno nacional y que lamentablemente hizo todo lo posible para encubrir el caso, y lo que es más grave, hizo todo lo posible para que no podamos encontrar el cuerpo, teniendo una investigación que es excelente. Nosotros se pudo comprobar el móvil del asesinato, se pudo comprobar quiénes están implicados, hay 7 policías presos, hay más de 20 imputados por la familia, que bueno, esperamos que sea libado a juicio este mismo año, y que podamos tener el juicio a todos, no solo a los 7 policías que hoy en día están presos. Y hace muy poquito, en diciembre, logramos que el equipo argentino de antropología forense ingrese a la comisaría de Chuel Chuel e hiciera excavaciones. Y bueno, y nos encontramos con la horrorosa sorpresa de que en la comisaría de Chuel Chuel existían fosas, existían túneles. La gente del equipo logró recabar muchísimo material para traer a investigar acá. Y bueno, estamos esperando que finalice la feria judicial para poder ver qué se pueden obtener de esos análisis, y sobre todo estamos exigiendo hoy en día la prisión a los autores intelectuales del asesinato de Daniel, que justamente es parte del poder judicial, es parte del empresariado local y parte del poder político local, ya sea del gobierno radical, que fue el que estaba en el gobierno en el momento en que desaparecen a Daniel Solano, como el gobierno de Alberto Beretinec hoy en día, que es kirchnerista, que bueno, que ha logrado, mantuvo a la familia 19 días en huelga de hambre, y tuvo, yo creo que 3 días la policía hizo una medida de fuerza, y ellos bajaron con todo el gobierno. Pichetto incluso fue a hablar con los policías, a negociar con los policías, mientras la familia bueno, corría un riesgo de vida importante. Incluso Julieta estuvo internada, y realmente la huelga de hambre quizás se tuvo que levantar porque realmente corrían riesgo de vida quienes la estaban llevando a cabo. Y bueno, y se lograron conseguir puntos importantes, como por ejemplo nacionalizar el caso y que el Estado se tuviese que comprometer para hacer las acciones que hoy sí está haciendo, pero siempre a raíz de la presión y de la denuncia que venimos haciendo. Hoy en día estoy yo acá y no se pudo acercar ningún familiar y no se pudo acercar ninguno de los abogados, porque a finales de diciembre una persona se acercó diciendo que le habían pagado una X cantidad de plata para asesinar al abogado de la causa, que es el que ha llevado a cabo toda la investigación. Y es por eso que la familia hoy tiene una guarda de gendarmería, y esta persona fue a declarar, así que esperamos que en los próximos tiempos breves vayan presos los policías que le quisieron pagar a esta persona para asesinar al abogado, y que también esto salga a la luz, porque todos los familiares que estamos acá, y por eso es algo que también hemos encontrado la necesidad de organizarnos y de trabajar en conjunto, es porque todos hemos sufrido amenazas, todos hemos sufrido aprietes, todos hemos sufrido un riesgo de vida que, bueno, en Neuquén lo sentimos que era real a partir del asesinato de Willy, de que realmente corremos peligro en visualizar eso, y es por eso que necesitamos estar organizados, y es por eso que necesitamos abrir todos los micrófonos posibles para que se conozcan estos temas. La multisectorial es una experiencia que venimos llevando a cabo hace un año, pero en realidad es una experiencia de fraternidad entre los compañeros en lucha, los compañeros de izquierda, que no creemos, que no queremos cambios a medias. Queremos cambios concretos, como hablaban los compañeros de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Nosotros hemos podido visualizar con cada uno de nuestros casos que si no se cambia todo, no se cambia nada. Porque este gobierno no puede pretender, y nosotros desde el primer tiempo lo dijimos en Neuquén, que hemos dado una lucha fuertísima estos 7 años de la desaparición de Julio López para saber dónde está y para que se castigue a sus responsables, de que no pueden haber daños colaterales, de que ellos no pueden estar negociando con las mafias y decirnos que quieren defender los derechos humanos y que no quieren que sigan asesinando a los pibes, cuando son los que están manteniendo los negocios de esas mismas mafias y cuando son los que se están llenando de plata, por más de que se pongan las banderas de los derechos humanos o incluso tengan compañeros entre sus filas o gente que eran compañeros que tenga que ver con organizaciones y con organismos de derechos humanos. Necesitamos empezar a visualizar estos casos, como lo comentó Vanessa, necesitamos empezar a organizarnos mejor y necesitamos que estas experiencias que venimos haciendo en el interior, donde nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo llegar a Buenos Aires y que nuestros casos se conozcan, necesitamos organizarnos, compañeros, ese es el tema. Necesitamos organizarnos y es lo que queremos discutir y es lo que traemos como propuestas a todas las familias que están en lucha. Que necesitamos organizarnos y necesitamos organizarnos con nuestra clase, que es la clase trabajadora y que son los compañeros que están todo el tiempo en la calle, que están todo el tiempo con nosotros recibiendo las balas y que son los que están enfrentando estas mafias con nosotros, porque si hay algo que tenemos todos en claro es que es muy difícil que los familiares nuestros puedan estar acá con nosotros de vuelta, que es necesaria la justicia, pero que tenemos la seguridad de que esto no queremos que le vuelva a ocurrir a nadie más. Y que para eso tenemos que actuar, que para eso tenemos que luchar y que para eso tenemos que cambiar este sistema criminal de fondo. Y es por eso que hoy nos venimos a presentar no solo como familiares, sino como miembros de una multisectorial, que nos juntamos, que no les tenemos miedo a las banderas, que no les tenemos miedo a los discursos políticos, porque sabemos que nuestros pibes mueren por un problema político, por un problema de fondo, por decisiones políticas. Así que, bueno, la iniciativa es esa, esperamos que prenda, esperamos profundizar las relaciones con el resto de los familiares acá y que realmente esto empiece a tener, se empiece a mostrar la sistematicidad de la violencia institucional en nuestro país, en la democracia, durante este gobierno, durante los anteriores, y uno de los ejes fundamentales por los que trabaja la multisectorial contra la represión y la impunidad es justamente el desmantelamiento del aparato represivo del Estado. Somos claros, queremos el juicio y castigo de cada uno de los genocidas que actuó durante la dictadura y de cada uno de los implicados en los casos de violencia institucional. No solo de los autores materiales, sino de cada uno de los autores ideológicos y de los responsables políticos de esas muertes. Queremos la apertura de todos los archivos de la dictadura y todos los archivos de inteligencia que están haciendo de nosotros y queremos empezar a poner en cuestionamiento realmente estas fuerzas que son las que nos tienen aterrorizados y que no nos permiten avanzar en los cambios que son necesarios. Así que, bueno, agradecer a Vanessa y a todo el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga y nuestro compromiso es que en la acción vamos a seguir haciendo crecer esta organización y vamos a estar poniendo el cuerpo en todos los casos que tengamos que ponerlo. Y por último, nuestros casos dependen mucho de estos pequeños espacios donde alguno nos da la solidaridad de un micrófono y donde nos permite decir lo que está pasando. Yo voy a ser breve porque dijimos que íbamos a tener poco tiempo, pero quería mostrar el afiche porque este es otro de los de las causas por las que luchamos desde la multisectorial contra la represión y la impunidad. Nosotros queremos la libertad y la absolución de nuestros compañeros trabajadores, porque esto también es violencia institucional y no lo vamos a permitir, y estamos en lucha con todas las familias, con estos trabajadores que son los que han logrado que nuestros casos se conozcan y que se empiecen a tomar las decisiones políticas que se tienen que tomar en cada uno de los casos en los que estamos luchando. Gracias.